Hilando voces, tejiendo historias en San Roque. Hilando voces. Buenas tardes, mi nombre es Alejandra Ríos desde el municipio de San Roque. Yo pienso que somos las mujeres las más afectadas porque desde pequeñas o muchas nacemos con la concepción de que el hombre es el dominante. Pienso que es un instinto animal y milenario. Siempre se nos dijo, o aún se nos dice, cuidado con ese hombre. Por vestirse así es que le pasa lo que les pasa. Le voy a decir a su papá. Es que estaba vestida de forma muy provocativa. Llévele las chanclas al papá. Usted fue la que me provocó. Seguro ella lo buscó. Voy a llamar a su papá. Y como la naturaleza del hombre es esa, no le toque eso a su hermano. Lo hago es porque te amo. Es que una mujer decente a esas horas de la noche no anda por ahí. Seguro ella lo quiso, ella lo provocó. Esos y muchos más comentarios se han escuchado varias veces. Cada que una mujer que ha tomado la valentía de denunciar estos delitos ha recibido no tan solo una violación por parte de su victimario, sino también por parte del Estado y de la misma sociedad. Poniéndonos siempre un escalón más abajo, como si como madre o como mujeres no pudiéramos decidir un castigo, o no pudiéramos mandar, o no pudiéramos ser las que dominamos y las que tomamos las decisiones. Algunas mujeres teníamos o tienen que arreglar las habitaciones de los hermanos, haciéndonos así como menos, dejándonos violar psicológicamente y de esa forma también haciendo al violador. Porque así le entregamos al hombre nuestro trabajo, nuestros pensamientos y creándonos un temor hacia los hombres, que ellos, claro, con su instinto lo huelen. Hay estudios que dicen que lo que más disfruta un violador es el miedo en la mirada y los gritos. Estos enfermos se alimentan de nuestros miedos y eso los hace más fuertes contra nosotros. Cuando hablamos de violación, por lo general nos remontamos al abuso que se ha ejercido a las personas que muestran un estado de vulnerabilidad o que social y culturalmente se han considerado, entre comillas, inferiores. Es quizás por ello que la mayor cantidad de abusos sexuales se dan en niños y mujeres. Los niños han sido atrozmente engañados, donde el victimario se aprovecha de su inocencia, de su baja condición económica, de su poca protección para cometer estos delitos, los cuales la mayoría quedan en la impunidad, en el olvido o peor aún, en el desconocimiento. Pienso que la violación no es solo la carnal. Creo que también existe la violación psicológica, pero es porque a esto nos ha llevado la sociedad y es lo que ella misma nos ofrece. Por ejemplo, si una mujer le es infiel al esposo, eso tiene un nombre y tiene un calificativo, muchos jueces y hasta un castigo. Pero cuando es el hombre el que es infiel, es que buscó en la calle lo que no le daban en la casa. Entonces, desde esos puntos, las mujeres somos más vulnerables y vulneradas, hasta por las mismas mujeres, porque uno también lo critica y lo mira de esa forma. Un hombre en una cantina está divirtiéndose, pero una mujer está de rebusque. Y todos estos comportamientos le dan poder a los hombres sobre las mujeres. Realmente hablar de lo que es la violación y en especial a la comunidad femenina es para mí algo muy difícil de entender, porque normalmente las violaciones ocurren en los hogares, aunque obviamente también de personas externas, pero para mí es muy difícil de entender cómo alguien puede hacerle daño incluso a niñas muy pequeñas, a adolescentes o jóvenes. Realmente no entiendo qué pasa por sus cabezas cuando hacen este tipo de acciones, si realmente tienen un problema mental, un problema de adaptación social. La verdad, eso me cuesta mucho entenderlo y comprender el porqué. Un violador es un enfermo, es un trastornado o incluso fue una víctima del mismo acto. Y el silencio de las víctimas hace crecer este delito. porque callamos. Callamos por miedo al que dirán. Callamos porque el violador es el papá, el violador es el padrastro, entonces dejan de mantenernos, ¿cierto? Entonces también por la parte económica callamos. No es el comportamiento de las mujeres el que nos hace que nos violen. No es por la ropa que usas, no es por tu cabello, es por la enfermedad del violador. El hecho de que surjan normas, leyes y todo tipo de decisión que aporte o apoye a esas personas o mujeres que han sido violadas, violentadas de alguna manera, es un gran paso, porque digamos que eso puede regular de alguna manera esas malas actuaciones de algunos seres humanos, pero el cambio y el avance va un poco más allá. Hablamos de una situación que es generacional y cultural, y por ende el cambio parte desde ahí. Entonces hay muchos pensamientos que hay que transformar para que se vayan reproduciendo generacionalmente y se pueda lograr un buen cambio. El primer paso, el más pequeño pero incluso el más difícil, es el que nosotras, comunidad femenina, nos valoremos, nos demos afecto, apoyo entre nosotras mismas. Sobre la pregunta si la pena máxima va a hacer mermar los casos de violación, pienso que sí. Los casos van a mermar, pero la sociedad y las familias seguirán creando violadores. Y para estos enfermos, el valor de la mujer seguirá siendo el mismo. Seguiremos siendo objetos para ellos. Mermarán por el miedo a la cárcel, por el miedo a la pena. Pero nuestro valor para ellos va a seguir siendo el mismo. El abuso hacia las mujeres, por su parte, muchas veces se ha justificado. El Estado lo ha hecho, imponiendo justicias con leyes como, por ejemplo, el acceso carnal abusivo con menor de 14 años, donde habla que el tener relaciones sexuales es consentido por la víctima, solo que es un delito porque la edad de esta persona no es válida así exista un consentimiento para tener dichas relaciones sexuales. Ese tipo de leyes son impartidas muchas veces en víctimas que no han sufrido acceso carnal abusivo, sino acceso carnal violento. Donde no ha habido un consentimiento, ha existido violencia, coacción física o psicológica, abuso de poder, abuso de fuerza, opresión psicológica y demás, cosas que legalmente permitirían que él o los victimarios recibieran un mayor castigo. Mi nombre es Santiago Chaverra, estoy en la institución educativa Presbítero Abraham Jaramillo, curso del grado octavo. Parece que la cadena perpetua para los violadores es muy buena estrategia, ya que ellos son los que están destruyendo nuestro mundo y están dañando lo que es a un ser vivir. Los que podemos llamar los héroes de nuestra patria, violar a una niña, me siento ofuscado, porque ¿cómo sería el dolor de su familia al saber de que su hija sea violada por unos supuestos héroes de la patria? Me parece muy indignante. Pues en el caso de la niña indígena, los pueblos indígenas y los demás grupos étnicos, las obligaciones de la familia se establecen de acuerdo a sus tradiciones y cultura, siempre que no sean contrarias a la constitución política y a los instrumentos internacionales de derechos humanos. Ya la ley establecerá los trámites pertinentes en este caso. Soy Fátima Cortés, psicóloga de la Comisaría de Familia, y hoy me uno al programa radial que tiene la institución educativa Presbítero Abraham Jaramillo. Las rutas que debemos tener en cuenta en el momento de un acto de violación, maltrato de niños, niñas y adolescentes, es dirigirnos inmediatamente a la policía, comisaría de familia o personería municipal. En caso que en el momento ninguna de las tres instancias se puedan ubicar, se debe llevar a la víctima al hospital o centro de salud más cercano para que le presten la atención médica, y es allí donde se encargan de reportar al ente competente para iniciar el proceso de restablecimiento de derechos del menor. La comisaría de familia es la encargada de realizar la valoración psicológica y continuar con el acompañamiento tanto del niño como de la familia. Una de las principales causas por las cuales no se denuncia la violación o el abuso sexual de los menores es debido al miedo, porque por lo regular el agresor siempre amenaza a la víctima. En cuanto a los adolescentes víctimas de abuso sexual, pueden presentarse episodios de depresión, hablar de muerte, suicidio o autolesionarse, descuidar sus estudios y el aspecto personal. Sufren además desórdenes alimenticios, abuso de licor, de drogas, promiscuidad y temores repetitivos como a quedarse solos con alguien o en algún lugar en específico. Debemos tener en cuenta que el abuso sexual es cualquier práctica o acercamiento que puede manifestarse en tocamientos, roces, besos, exposición a la pornografía y otras conductas sexuales y genitales inapropiadas. Hay una serie de signos de alarma que podrían ser indicios de abuso sexual y frente a los cuales hay que estar alerta. Los signos o síntomas pueden variar dependiendo de la edad o clase de abuso. Para el caso de los más pequeños, niños menores de 8 años, existen algunas características físicas y psicológicas que nunca deben pasarse por alto. Revisar su cuerpo frecuentemente. Identificar cualquier anormalidad en las zonas íntimas como enrojecimiento, inflamación, brotes, infecciones urinarias repetitivas y flujo. Síntomas de ansiedad, pesadillas repetitivas, alteraciones del sueño, distracción, cambio de los patrones alimenticios o desgano, no poder tragar o cambios repetitivos del estado de ánimo. Hay que tener en cuenta que durante las etapas del crecimiento algunos de estos cambios son normales, pero cuando son repetitivos, por lo general pueden considerarse un signo de alarma. Otro síntoma, mencionar que tiene secretos o amigos especiales que aparezcan con juguetes o dineros que habitualmente no tienen ni pueden conseguir. Los niños y adolescentes están expuestos a escenarios de abuso sexual que sus padres o cuidadores no pueden supervisar, como es la escuela, el colegio, los espacios deportivos, recreativos y religiosos, la casa de amigos o compañeros, entre otros. Sin embargo, en cualquier lugar, incluso en su propio hogar, los menores pueden ser víctimas de este delito. Ser cuidadoso con quien se deja a los niños. Los depredadores sexuales por lo general son cercanos a algún entorno de sus víctimas. Supervise el acceso al internet de los niños, así evitará que tenga contacto con personas extrañas y material inadecuado. Si va de paseo, verifique la información de cada uno de los encargados. Siempre que regrese de sus actividades, pregúnteles cómo le fue, con quién estuvo, qué hizo. De acuerdo con la edad, es importante que tenga algún conocimiento sobre la sexualidad. Los menores de 8 años deben saber cuáles son los genitales, que nadie los debe tocar o quitar la ropa, y explicarles que no deben dejarse manipular o amedrentar con regalos o amenazas. Hable abiertamente sobre la sexualidad con ellos y permita que hagan preguntas. Incentive siempre a los niños a que comenten cualquier situación que los haga sentir incómodos o vulnerables. Si sospecha que un menor es víctima de abuso, mantenga la calma e informe a las autoridades. Aquí es donde entra a jugar un papel importante el principio de corresponsabilidad, donde la comunidad, las organizaciones civiles, personas jurídicas o así como las personas naturales tienen la obligación y la responsabilidad de tomar parte activa en el logro de la vigencia efectiva de los derechos y garantías de los niños, niñas y adolescentes. La prevención es fundamental y resulta tarea de los padres y cuidadores de los menores y adolescentes ante las alertas que se recomiendan. El país se encuentra indignado a causa de un atroz acto que cometieron 7 soldados del Ejército Nacional. Violaron una niña de tan solo 12 años, que lo único que quería era disfrutar de su inocencia. Si debe ser terrible que te viole tan solo una persona, ¿te imaginas cómo debe ser que 7 te violen? No hay derecho, no hay explicación para robar su ilusión. Nada justifica atentar contra la vida de una persona. Y atentarnos no es solo intentar matarla o lograrlo. Atentar es herir, agredir, violar. No imagino cómo se siente su familia, sus padres, sus hermanos y sobre todo ella. No importa cómo te vistas, cómo te maquilles o lo que hagas. La culpa no es tuya, es de la persona que lo hizo. No te sientas culpable diciendo, es que no debe ir por allá. No debe ponerme este short. No, no, no y no. Tú eres libre y puedes vestirte como quieras, andar por donde quieras, estudiar lo que quieras y practicar lo que quieras. El fútbol no es solo de hombres y la cocina no es solo de mujeres. Si eres hombre y quieres ser chef, hazlo. Si eres mujer y quieres ser futbolista, hazlo. Lo importante es que hagas lo que ames y que seas el mejor o la mejor, sin importar tu sexo. ¿Por qué hacer algo que no amamos solo por el miedo al que dirán? La vida es corta y es para defender lo que queremos a capa y espada. Tú puedes estar desnuda y no tienen derecho a violarte. La dueña de tu cuerpo eres tú, nadie más. No dejemos que nos impongan órdenes, como la forma de vestir o la carrera que debemos estudiar. Nadie puede atarte. Vuela porque tienes alas y no te las dejes cortar. No dejemos a que atenten con nuestra feminidad. Empodérate de cada rincón de tu cuerpo y ámalo como si no hubiera un mañana. ¿Por qué privarnos de hacer lo que nos apasiona solo por temor a que nos hagan daño? La enseñanza que esto nos deja es que nos falta mucho por avanzar, para que andemos por la calle con la certeza de que llegaremos a casa sanas y salvas. Tampoco nos debe dar miedo a mostrar nuestras preferencias sexuales. Si te gusta alguien de tu mismo sexo, es tan normal como si nos gustara alguien del sexo opuesto. No ofendamos con frases o palabras que para ti pueden ser inofensivas, pero a esa persona la pueden afectar muchísimo y la pueden llevar a cometer graves errores. El amor es muy grande como para encerrarlo dentro de un closet. Así que por la tarea que jamás dejaremos de luchar es por sentirnos seguras y orgullosas de todo lo que vamos a lograr. Acepta, como también te aceptan a ti. Tú no sabes las luchas que las otras personas tienen que afrontar. No hagas lo que no te gustaría que te hicieran a ti. Y eso vale para todo. Estoy muy decepcionada, triste e indignada al saber que las personas de las que yo me debería sentir orgullosa por defender mis derechos son las que los están vulnerando. Hay 118 militares que están siendo investigados por presuntos casos de abuso sexual. Sí, lo sé, esta cifra es absurda. No calles. Callar es otra manera de promover y permitir el abuso sexual. No tengas miedo a denunciar a tu violador. No te dé pena. Pena es violar y atentar contra la vida de alguien. Actos que no tienen perdón. Ni una más. Yo no callo. Yo denuncio. Es muy difícil porque digamos que muchas situaciones de la vida cotidiana nos llevan a crear diferencias entre nosotras. Diferencias, envidias, todo tipo de discordias que hacen que entre nosotras no nos valoremos. Y digamos que ese sería el primer cambio, el primer paso para que en un futuro el exterior nos pueda ver con ese mismo valor y con esa misma fuerza. Hablando entonces de las mujeres directamente como las más afectadas por esta situación de violación, siento que se debe a algo que ya todos sabemos, que es lo cultural, lo generacional, lo histórico, todo eso que a los seres humanos se nos ha metido en la cabeza generación tras generación, y se debe a que en un momento alguien quiso decir que las mujeres eran frágiles. Entonces desde todas las instituciones se empezó a creer eso, por ejemplo desde la religión, que siempre se ha tenido a la mujer como solo un ser para la reproducción, que no tiene otras capacidades para sobresalir en otros campos de acción, aunque eso ha cambiado con el tiempo, pero realmente todo eso sigue grabado en nuestras memorias y seguramente si no cambiamos ese chip seguirá grabado por muchas generaciones más. Entonces siempre a las mujeres se nos ha visto como personas o seres frágiles, pero realmente esa fragilidad se debe a lo que nosotras somos naturalmente. Somos seres muy sensibles, que digamos nos afecta más lo que sucede en nuestro entorno, que somos muy conscientes de los problemas, las situaciones, de cualquier tipo de situación que pase a nuestro alrededor. Entonces esa fragilidad, pero más esa sensibilidad, ha sido vista como una oportunidad para ofender, para sobrepasar, para violentar. Pienso que la mejor manera de protegerse es no exponerse. Y aunque suene algo ridículo, no se puede seguir siendo el objetivo de tantos enfermos mentales, morbosos y desequilibrados que andan por el mundo viendo a las mujeres, desde la más niña hasta la más adulta, como objeto de placer sexual, como el remedio a su desequilibrio existencial. Los niños han de ser educados para el mundo que afrontarán. Desde sus primeros años se les debe enseñar a cuidarse, a evitar personas y lugares que pongan en riesgo su integridad física y emocional. Y esto deberá extenderse a todo el proceso de vida. No se sabe realmente dónde está el enemigo. Habrá que dudar de todos y cuidarse. Hola, soy Samara Ramírez y desde Lando Voces contaré el siguiente cuento, el intercambio. Había una vez en un mundo donde intercambiaban cosas, entonces un muchacho dijo, voy a tradear este tren de oro por un bonito camión de oro. Porque él tenía un tren de oro, todos querían un tren de oro, pero nadie tenía el camión. Entonces una muchacha tenía el camión de oro y fue a tradearlo. El muchacho no vio que la muchacha le había puesto el camión en su garaje. Y ella le dijo, ya dame el tren, dame primero el camión, dijo el muchacho después, porque él no había visto que le había colocado el camión en el garaje. Le diré a todos que eres un estafador, dijo la muchacha y se fue. El muchacho después se dio cuenta de que habían puesto el camión de la muchacha. Él muy apenado fue a donde ella y le dijo todo. Le pidió disculpas y la muchacha lo disculpó. Y también trajeron el tren por el camión. También después de todo eso fueron mejores amigos y nunca más pelearon. Fin. Si yo fuera activista de una de las organizaciones cuyo fin es disminuir la tasa de las violaciones, las medidas que tomaría serían dos. La primera que todo sería la capacitación. ¿La capacitación en dónde? Principalmente en los núcleos familiares, ya que son donde más se ven estos casos, dando paso a que tanto niños como padres se eduquen y vayan viendo lo que es este tema, independientemente sea cual familia. La otra situación sería la capacitación escolar. Desde desde algún nivel de escolaridad que sea apropiado empezarlo a implementar, ya que dando paso a esa herramienta desde niños, los niños como futuro y presente de una sociedad podrían adaptarse y ver qué es lo bueno y qué es lo malo, ya que sería también, eso ya iría dentro de algo llamado cátedra de educación sexual, y creo que serían las opciones con mayor tenacidad para hacer que esto disminuya. Hilando voces, tejiendo historias en San Roque. Hilando voces.